Jueves de la segunda semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, padre, envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. La parábola de hoy se llama la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. No porque lo diga el Evangelio, no le pone nombre Jesús a este rico, pero Epulón viene de un verbo latino, epulari, que es banquetear. Este rico se daba espléndidos banquetes, manjares suculentos en su palacio, y en la puerta de su palacio yacía un pobre Lázaro esperando que el rico tuviese un poco de compasión con él, un poco de misericordia. Ambos murieron, dice Cristo, y Lázaro va al seno de Abraham, una imagen de lo que llamamos los cristianos el cielo o el paraíso, junto a Dios. Y el rico también murió, pero con un final muy distinto. Fue a este lugar de tormento, lo que llamamos nosotros los cristianos el infierno, lugar de tormento eterno, el infierno. Ambas realidades, cielo e infierno, son realidades eternas, es decir, de ahí no se sale, es para siempre, sin final. Hay que aclarar que el rico se condena en el infierno no por ser rico, sino por ser mal rico. Y Lázaro va al cielo, el pobre Lázaro, no por ser pobre, sino por ser un buen pobre. La clase social de suyo no te hace bueno o malo, santo o pecador, réprobo o salvado. No, lo que te hace bueno o malo no es la clase social, sino el cómo la persona asume, vive, gestiona su vida en esa clase social en la cual Dios lo ha colocado, lo ha puesto, ¿no? El rico se santifica ayudando, haciendo caridad, teniendo misericordia con el que menos tiene. Y el pobre se santifica, como lo vemos aquí a Lázaro, siendo paciente, no renegando contra el rico. Lázaro aparece con una actitud muy santa, no hay odio en él, no hay rencor, no se le queja al rico, no grita a cuatro vientos, igualdad, igualdad, revolución, no. Es paciente, es manso, está en las manos de Dios, es un santo y por eso se salva. El rico, en cambio, no, es un mal rico, por eso se condena, por esta falta de compasión, de misericordia, por su avaricia, por vivir para sí mismo, por tener en cuenta solamente su vida, su estómago, sus placeres carnales, sus cosas materiales. Vive para sí, vive mal, vive de manera avara, egoísta, por eso se condena, repito, no por ser simplemente rico. No tenemos que caer en esa tentación de pensar como un comunista o como un marxista, creyendo que los pobres siempre son santos por el hecho de ser pobres y los ricos siempre son malos o pecadores por el hecho de ser ricos. No, no, no es así. Porque además, esta mentalidad comunista marxista termina cayendo en aquello que critica. Termina repitiendo el pecado o el error que por otro lado condena, ¿eh? Porque por un lado busca la igualdad de las personas, la inclusión, la no estigmatización de las clases, pero al final esta mentalidad comunista marxista termina estigmatizando, en este caso, al rico, o también, como ocurre ya desde los orígenes del marxismo, estigmatizando a la persona religiosa, al cristiano, al católico. Bien, pero digamos, además de esto, una segunda y última idea, y es que Cristo revela el infierno, la existencia del infierno. El infierno existe. El infierno no es un símbolo o una figura literaria. El infierno tampoco es una mera posibilidad. No es simplemente una teoría. El infierno no es que existe, pero está vacío. No, existe, existe, y no está vacío. ¿Y por qué decimos que existe el infierno? Bueno, porque Cristo dice que existe el infierno. Y Cristo es hombre y es Dios, con lo cual su palabra es la verdad, porque es palabra de Dios. Creemos en lo que Él reveló. Y aquí, en la parábola de hoy, Cristo habla de este lugar de tormento. Sí, no usa la palabra infierno, pero es el equivalente a este lugar de tormento eterno, del cual no se puede salir, con el cual es imposible la comunicación con los santos del cielo, como dice la parábola de hoy. Esa distancia enorme, ese abismo que hay entre los justos del cielo y los condenados del infierno. El infierno existe. Acá hay que tratar de no empezar a juzgar las cosas de Dios o las verdades de la fe en función de mis emociones o de mis sensaciones o de mi imaginación o en función de lo que a mí me gustaría que ocurriese. Aquí el subjetivismo no cuenta. No es que las verdades de Cristo, las verdades de la fe, dependen de mis sensaciones o de mis sentimientos o de mi subjetividad, no. Eso debe quedar en un segundo plano. Acá lo más importante es creer en aquello que Cristo revela, aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque sea chocante con mi sensibilidad, con mis afectos, con mis emociones, con mis ideas, con mis juicios. Lo importante es lo que Cristo revela, ¿eh? Y no lo que a mí me parece o lo que yo opino en materia de fe, ¿eh? Eso se llama subjetivismo, ¿eh? Subjetivismo, o sea, como que todo depende del sujeto. Que es además una herejía que ya tiene muchas décadas en la iglesia, llamada el modernismo, ¿no? El modernismo es eso. Hacer depender la fe de la propia subjetividad o de los propios sentimientos o emociones. Bueno, aquí por eso importa lo que Cristo revela. Y Cristo, y con Cristo luego los apóstoles y la iglesia, ya desde hace 2000 años, nos enseñan que el infierno existe. Y no como posibilidad, no como lugar vacío, no como figura literaria, sino como una realidad. El rico se encuentra hoy en esta situación, en este estado de tormento. ¿Por qué algunos dicen? Primero, digamos, antes de un poco desnudar los argumentos contrarios a la existencia del infierno, un poco decir quiénes van al infierno, quiénes se condenan. Bueno, se condenan aquellos que mueren en pecado mortal, mueren sin arrepentimiento, mueren conscientes de que están en falta con Dios, en pecado grave, en pecado mortal, y no se arrepienten, no piden perdón. Mueren aquellos que se cierran a la gracia de Cristo. Mueren en pecado mortal y se condenan aquellos que son conscientes de este rechazo a la gracia y se mantienen hasta el último segundo en esta situación de no querer a Cristo, de no querer al prójimo, de cerrarse a la gracia, de cerrarse a los demás. Estos son quienes se condenan. Y se condenan ellos. El condenado se condena el condenado. Si yo me mantengo en esa situación, me condeno yo. No me condena Dios. Dios no me manda al infierno. Está mal dicho eso. Dios a nadie condena. Es la persona la que libremente decide el mal para su vida, decide vivir para sí misma solamente, decide el infierno. Y Dios respeta nuestra libertad, la respeta. Él ha creado a sus hijos libres, somos libres, y Él respeta esa decisión. Si Dios nos enviara al cielo obligados a los empujones o a la rastra, estaríamos frente a un Dios que no nos ama, fíjense, porque el amor es libre. La persona que ama da libertad al amado. El amor es libre. Si yo obligo al amado, a mi amado o a mi amada, la obligo a que haga cosas, o la obligo o lo obligo a que me ame, entonces ya no hay más amor. Donde no hay libertad, no hay amor. Con lo cual, si Dios no fuera respetuoso de nuestra libertad, aún sabiendo Dios, con mucho dolor en el corazón de Dios, de que podemos usar mal de esa libertad que Él nos dio y en consecuencia condenarnos, aún sabiendo eso, Dios respeta nuestra libertad. Si no lo hiciera Dios, si nos salvara a la fuerza, por obligación, estaríamos frente a un Dios no solamente que no se toma en serio nuestra libertad, no solamente que no respeta nuestra decisión, sino un Dios que no nos ama. Porque ahí, repito, donde no hay libertad, tampoco hay amor. En consecuencia, la existencia del infierno, hasta podríamos decir, también es es un signo del amor de Dios hacia nosotros, en cuanto que Dios nos hace libres, respeta nuestra libertad y se toma muy en serio esa libertad que Él mismo nos ha dado. Algunos dicen que no existe el infierno porque nadie vino del infierno para hablarnos del infierno, y en consecuencia, si nadie vino, no existe para contarnos cómo es el infierno. Bueno, eso es falso, porque nuestra fe no depende de que alguien venga y nos cuente, que venga un condenado y nos diga cómo es el infierno, que existe. Eso es falta de fe. Le creemos a Cristo, aunque no veamos ningún condenado o ningún demonio por ahí. Le creemos a Él. Él ha revelado eso. Y yo le creo a Él. Creemos en su palabra, que es palabra de Dios. Veamos o no veamos. Esa falta de fe, ese argumento que tiene, que se apoya en una, es un argumento sin fe, también aparece hoy en el Evangelio al final. El condenado, el rico que le dice a Abraham que venga Lázaro a la tierra para que se presente a la familia del rico y le diga que el infierno existe, que hay que portarse bien, que hay que ser bueno. Porque viéndolo a Lázaro, dice el rico, el condenado, viéndolo, los familiares se van a convertir. Y Abraham le dice que no es así. Que para convertirse hay que tener el corazón abierto, hay que escuchar la palabra de Dios, escuchar a Moisés, a los profetas. Porque la fe no entra por los ojos. El que no quiere creer, no va a creer. Por más que resucite un muerto, por más que venga un condenado. La fe depende de nuestra aceptación a la palabra de Dios, veamos o no veamos. Otros dicen que el infierno no existe porque Dios es misericordioso. Es verdad que Dios es muy misericordioso, pero también es verdad que Dios es muy justo. Si Dios no fuera justo, es decir, si Dios no pagara a cada uno según sus obras, estaríamos frente a un Dios injusto. O sea, estaríamos frente a un Dios que no es Dios, porque si Dios es injusto, deja de ser Dios. Dios es muy justo y es muy misericordioso, las dos cosas. Y porque es justo, paga a cada uno conforme a su vida, conforme a sus elecciones, conforme a sus obras. Y por otro lado, la misericordia de Dios se ve sobre todo en este mundo, porque Dios está dispuesto siempre a perdonarnos una y mil veces, cada vez que le pedimos perdón de corazón. Cada vez que nos arrepentimos, en este mundo Dios nos perdona y nos perdonará siempre que le pidamos perdón de corazón. Y ahí se ve la misericordia de Dios. Ahora, una vez que morimos, ya no podemos pedir perdón, ya no podemos elegir. La libertad nuestra se ancla en el momento de nuestra muerte. No podemos confesarnos, pedir perdón, convertirnos, cambiar, no. Todo eso es en esta vida. Hay que aprovechar esta vida para convertirse, para ser mejor, para pedir perdón. Luego de la muerte ya no hay más tiempo, no se puede eso. Con lo cual, luego de la muerte, la misericordia de Dios o su capacidad para perdonarnos se hace a un lado y aparece en primer plano, por decirlo así, lo que hasta ese momento estaba en un segundo plano. Que es la justicia de Dios. Aparece en primer plano la justicia de Dios, luego del amor. En cambio, acá en este mundo, aparece con mucha fuerza, con más fuerza, en ese primer plano la misericordia de Dios. Por eso digo, no hay que contraponer misericordia y justicia, son las dos cosas. La misericordia, sobre todo en este mundo, pero luego, con la muerte, la justicia. Dios pagando a cada uno conforme a la vida que hemos elegido. Que podamos reforzar nuestra fe en estas dos verdades, el cielo y el infierno. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.